Yes, I cried me, you see. I cried me, you see. Cried me an ocean. Till you come back to me. You come back to me. Cried me a river. Yes, I cried me, you see. I cried me, you see. Cried me an ocean. Buenas tardes, bienvenidos a Pupilas Deportivas, este día 10 de octubre del año 2011. Bueno, pues ya estamos totalmente en vivo. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando a través de cuseinetwork.net.